Estábamos escuchando una pieza musical, es un rock and roll. El otro día presté atención a la letra, dice par mil. Y dice así la letra: ¿qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz. Claridad del propio ser, luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fue roto a tomar aire, caminaste por mis brasas, me soñé en la oscuridad, me estrellé contra mí, luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. No confundas, che pastor, no me interesa tu cielo. Toda el agua va hacia el mar, luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba, luz, luz, luz del alba. Soy un hombre que espera el alma. Esto está grabado por el grupo de Divididos. A ver un pedacito más de esa pieza musical. Verdaderamente el que escribió este está sabiendo lo que escribe, está tocando, ¿no es cierto?, el tema de lo que es simplemente el autoconocimiento. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo?, dice. No creo ser tan importante. ¿Cómo no va a ser importante si somos el desdoblamiento de la mente divina? Camino mi propia luz y me siento un haz de luz. ¿Qué está hablando? Tiene el contacto a través de su expresión poética, de lo que es su propia aura. La energía que nos envuelve y nos interpenetra, la energía del pensamiento y del sentimiento, claridad del propio ser, cuando está completo, cuando se junta el razonamiento con la propia intuición espiritual. Soy un hombre que espera el alba, quiere decir, está buscando el despertamiento, su propio despertamiento para verse como un hombre completo dentro de sí mismo. ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno, que es la propia vida de todos los días? Si ya fue roto a tomar aire, quiere decir cuando el huevo se rompe, que ya está, ¿no es cierto?, el ave tomando aire. Y necesita echar vuelo. Caminaste por mis brasas, me soñé en la oscuridad, me estrellé contra mi propia luz del alma. Cuando estamos tan ajustados nosotros al mundo del tener, tan apretado al estrellato del éxito material y no del verdadero éxito que nosotros tenemos que buscar en la vida, la búsqueda de nuestra propia divinidad. Cuando estamos diciendo busco a Dios, simplemente estoy buscando una explicación que solo la filosofía espiritual, el autoconocerse para poder conocer lo que es Dios, directamente estamos hablando de nuestra propia mente, de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. No confundas, che pastor, dice, bueno, esto está hablándole, ¿no es cierto?, a todos los sacerdotes de todas las religiones. Dice, no me interesa tu cielo. No están hablando de un cielo como que de recién después que cuando morimos vamos a ver lo que es el cielo. El cielo lo llevamos nosotros dentro de nosotros mismos, que es nuestro estado de estar bien y contento, feliz, ¿no es cierto?, alegre, dulce y feliz, viviendo nuestra propia vida. Y arrastramos también nuestro propio infierno cuando andamos preocupado, deprimido, quejoso, cavilante, indeciso. Estamos viviendo ya el propio infierno. No existe un cielo y un infierno, ni siquiera un más allá, sino un más acá. Tiene que ver con nosotros mismos. Todo el agua de la corriente de la vida de todos los días va hacia el mar, dice. Luz, luz del alma. Soy un hombre que espera al alba, su propio despertamiento. Estamos en la búsqueda de Dios. No tenemos que quedarnos solamente leyendo libros muy antiguos y no tenemos que aggiornar, quiere decir, lo tenemos que reflejar dentro de nuestro propio pensamiento y de nuestro propio sentimiento. Luz del alba, dice, soy un hombre que espera el alma. Confunde la palabra alma con espíritu. Alma es el propio ser humano, alma encarnada. El espíritu es la conciencia divina que está dentro de nuestro corazón, montado sobre un vehículo de expresión animalizada que es nuestro cuerpo físico. Entonces el hombre es trino. Tiene una parte física que se maneja a través de una pequeña antena que son los cinco sentidos y los instintos. Una antena más amplia que viene a ser su razonamiento y sus emociones. Y por último, aquel que le hace tomar contacto con el propio infinito, cuando a través del despertamiento de su propia conciencia divina toma contacto con su propia divinidad. Dios no está aparte de nosotros, somos parte de Dios. Es como aquel pececito jovencito y chiquitito que nadaba en el mar y le preguntaba a los peces más grandes, ¿dónde está el mar? Y estaba nadando en el mismo mar. Como aquellos que dicen, no creo yo en Dios, no creo en mi propia divinidad, y está usando el pensamiento y el sentimiento que es el aura, en la mente, el propio espíritu que se manifiesta a través del pensamiento y el sentimiento. Somos el desdoblamiento de esa energía invisible, pero que existe. O si no, yo no podría estar hablándote, ni tampoco podría estar sintiendo lo que siento cuando estoy hablándote. Vivimos metidos dentro de una atmósfera y de un clima mental espiritual que es invisible a nuestros ojos de ser humano, pero que existe. ¿Acaso no te hablo? ¿Acaso no me hablas? ¿Acaso no siento? ¿Acaso tú no sientes? Dios es una energía mental espiritual que piensa y siente y está multiplicado en cada uno de todos los seres humanos. Y dice así, vamos a poner de un principio otra vez, par mil. Y vamos escuchando. En su cielo mental. No creo ser tan importante. ¿Cómo no vas a ser importante si sos el desdoblamiento de la mente divina? Camino mi propia luz. Dime, siento un haz de luz. La luz se deviene del pensamiento y el sentimiento, la luz del conocimiento. Claridad del propio ser. Claridad del propio ser. Cuando tenemos conciencia que tenemos esa capacidad de pensar y de sentir. Soy un hombre que espera el alba. De su propio despertamiento, del autoconocimiento. Cuando más se conoce a sí mismo, más puede conocer lo que es la divinidad. ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Es un infierno porque no sabe ¿cuál es el sentido de su vida en la tierra? Claro, ya no te llenas más con espejitos de colores, querés mayor conocimiento. Él, la oscuridad. Estás en la oscuridad cuando no tenés el autoconocimiento, pero te estás golpeando todos los días contra tu propio espíritu, que es luz, luz, luz del alma espiritual. Todos estamos buscando, estamos en la búsqueda de nuestro propio despertamiento espiritual. Cuando cuando no están hablando de espejitos de colores, no hablan de un cielo y de un infierno que está más allá de la vida que pasamos todos los días. En realidad, nuestro estado de estar bien es nuestro cielo. Estamos alegre, dulce y feliz. Y cuando andamos mal, andamos en un verdadero infierno. Entonces, todo el agua va hacia el mar, va hacia lo mismo. Percibe la existencia de su propia alma espiritual. Soy un hombre que espera el alba. A estudiar filosofía espiritual. Cuando estás en esta postura, simplemente es porque ya no te llena más los viejos conocimientos. Hay que profundizar. Es un hombre que está clamando por tener una fe, pero una fe ya con entendimiento, con comprensión. No nos podemos quedar con los espejitos de colores, solamente de una fe ciega. Necesitamos una fe comprensiva. Para eso nos está esperando la filosofía espiritual. Este es un hombre que está, ¿no es cierto?, pidiendo a gritos porque choca, dice, contra su propia luz, que es la luz de su propia alma, que es su propio pensamiento y su propio sentimiento. Su propia línea de evolución le está pidiendo un mayor grado de conocimiento a los libros para liberarnos de la ignorancia. Y ahora voy a ir a un párrafo de lo que habla en el Eclesiástico 39, dice, de lo que es el escriba, el tema del día de hoy. ¿Quién es el escriba? ¿Quién era el escriba en la más grande civilización humana que ha sido la civilización egipcia? Estaba el escriba. Entraban en los templos de sabiduría y el escriba aprendía a escribir. Por ahí hay una estatuilla hermosa donde muestra, ¿no es cierto? Y en los libros de historia vemos que es cruzado de pierna y ahí está teniendo el papiro y ahí está escribiendo. El escriba solamente tenía que transcribir escritos. Pero a través de toda su vida, el escriba terminaba por ya él tener la capacidad de ser jefe de escribas y ya podía él mismo escribir y redactar textos en los templos de sabiduría. Y fíjate que esto se extracta entre tantas cosas, que porque la Biblia es un conjunto de selección de viejos libros. Y dice allí en Eclesiástico 39, el escriba que se remonta, ¿no es cierto?, a los templos de sabiduría de Egipto. Eclesiástico 39, el escriba, distinto el que aplica su alma espiritual a meditar la ley del Altísimo. Escruta, quiere decir investiga la sabiduría de todos los antiguos y consagra sus ocios, sus momentos libres al estudio de los sabios profetas. Guarda en su mente los discursos de los hombres de renombre, penetra en las sutilidades de las parábolas. Investiga el sentido oculto de los proverbios y se aplica a descifrar las sentencias oscuras. Es un investigador, un permanente estudioso, el escriba. Sirve en medio de los grandes y es visto delante de los príncipes. Viaja por tierras extranjeras para conocer lo bueno y lo malo de los hombres. De mañana se vuelve a Dios su creador con todo su corazón y delante del Altísimo derrama su súplica y abre su boca en la oración y pide perdón de sus pecados. Si a Dios soberano le place, será lleno de espíritu de inteligencia. Derramará sobre él palabras de sabiduría y en la oración alabará a Dios. Dirige su voluntad y entendimiento a meditar los misterios ocultos. Él pregona las enseñanzas de su doctrina y se gloria en conocer la ley de la alianza con Dios. La verdad que nos está pintando una característica de miles de años de atrás, por supuesto, ¿no es cierto? Pero qué bien cuando nos está diciendo, guarda en su mente los discursos de los hombres de renombre. Penetran las sutilidades de las enseñanzas. Investiga el sentido oculto de los proverbios y aplica a descifrar las sentencias oscuras. Entonces, leer un pedazo de la Biblia, besar la Biblia y no meditar en eso es lo mismo que nada. Entendamos perfectamente lo que significa investigar. Investigar. Y te vuelvo a leer este pedazo porque la verdad es que a todos nos tiene que llegar, porque todos tenemos que convertirnos en ese, el escriba que es el eterno estudiante, el eterno estudioso. Y dice así: distinto él ya se va distinguiendo, que aplica su alma espiritual a meditar la ley del Altísimo. Escruta la sabiduría de todos los antiguos y consagra sus ocios al estudio de los sabios profetas. Guarda en su mente los discursos de los hombres de renombre. Penetra en las sutilidades de la parábola. Investiga el sentido oculto de los proverbios y se aplica a descifrar. Quiere decir que hay una permanente actitud de investigación y de descifrar las sentencias oscuras. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos podemos quedar solamente con un libro, beso el papel y san se acabó. A través de tantos miles de años, la misma manifestación divina se va dando a través del pensamiento y el sentimiento de los seres humanos. Ahora ya tenemos en nuestras manos tantos libros de donde se está manifestando siempre la actividad creadora de la divinidad. Entonces, concretamente tenemos que ser permanente investigadores de lo que es la vida. No nos quedamos solamente con un escrito de hace miles de años. Tenemos que aplicarlo a nuestra propia existencia. Por eso, qué bueno es saber en qué medida, dónde nació lo que es el monoteísmo. Y te quiero llevar tomando de la mano hacia la historia de esa sabia civilización egipcia que es la base de la cultura occidental. No es Grecia. Los de Grecia eran todos estudiosos en los templos de sabiduría de Egipto. Vamos a ver a Amenofis III, dice, fue un faraón, le sucedió su hijo Amenofis IV. Durante el cuarto año de su reinado, este faraón visionario instauró una reforma religiosa monoteísta y decretó que solo el culto al dios Sol, que él le llamó Atón, que era un dios abstracto representado por el sol, era el oficial. El rey faraón egipcio comenzó a cambiar su nombre de Amenofis por el de Akenatón, que quiere decir la gloria de Dios, y trasladó la capital de Tebas a Aquetaten, ciudad que había construido en Egipto Medio y que hoy se encuentra en Amarna, para gloria de su Dios, decía. No había estatuas de Dios. Se le representaba en la forma de un gran disco rojo del cual salen largos rayos terminados en manos que tomaban las ofrendas de los altares o que representan al rey, la reina y sus hijas, los símbolos de la vida y de la fuerza. El faraón Akenatón era su único sacerdote y su culto se celebraba en un templo similar a los antiguos templos de Ra en Heliópolis. La ceremonia consistía en una ofrenda de frutas y tortas, se recitaban himnos de gran belleza compuestos por el propio rey, en ellos se glorificaba al sol, como que era, ahí estaba el dios abstracto, monoteísta. El monoteísmo no nació en Israel, nació en Egipto. Fíjense lo que nos dice la historia. Al igual que en los días antiguos, como el creador de la humanidad y benefactor del mundo, pero sin las alusiones a leyendas mitológicas que habían llenado antiguamente la vieja religión de los egipcios. Allí nació el monoteísmo, la idea de un solo y único Dios creador. Por esta razón, estos himnos podían ser cantados y comprendidos no solo por los habitantes del Valle del Nilo, los egipcios, sino también por todos los extranjeros. Todos los hombres proclamaban, dice, eran hijos de ese Dios al quien le llamó Dios Sol, Dios Atón. Esta gran reforma monoteísta fue además un intento de establecer una religión que abarcara todo el imperio de Egipto y que incluyera las posesiones de Asia y sus dioses abstractos como eran Adonis de los sirios y Adonai de los judíos. Mientras vivió Akenatón, Atón fue el dios oficial de Egipto. Todos los demás fueron proscriptos y se le declaró la guerra, especialmente a Amón, que era su opuesto. Sus templos fueron despojados y sus riquezas entregadas todos a Atón. Esta nueva religión maravilló a los artistas, a los pensadores y a los soñadores de la época, quienes la adoptaron con entusiasmo, pero no ocurrió lo mismo con los funcionarios ni con el hombre medio, quienes vieron con desagrado y temor que el faraón no solo no iniciaba nuevas campañas guerreras, su largo reinado transcurrió en paz, sino que las conquistas de los faraones anteriores empezaban a disgregarse con síntomas de querer independizarse del gobierno egipcio. Pero los mayores enemigos del faraón y su nuevo culto fueron, por cierto, los sacerdotes de la vieja religión. Cuando Akenatón tenía su esposa, que era Nefertiti, lo sucedió su hijo y su yerno Tutankamón, entonces un niño de unos 8 años de edad. Los sacerdotes de Amón, la vieja religión, se hicieron cargo de la situación, recuperaron su influencia y transformaron al rey niño en el instrumento de la reacción. Con gran pompa anunciaron que el rey había renunciado a la herejía por dejar el politeísmo y hacerse monoteísta, que negaba al dios Atón, y se restablecía el viejo culto politeísta. Siguiendo el camino inverso de Akenatón, el nombre de Tutankatón, la viva imagen de Atón, fue cambiado por el de Tutankamón, la viva imagen de Amón, el viejo dios politeísta. Donde quiera que estuviera escrito, el nombre antiguo era reemplazado por el nuevo. La capital fue nuevamente trasladada a Tebas. El rey niño reinó sitiado por los sacerdotes, quienes le usaron para satisfacer sus ambiciones de casta. Sin embargo, criado en el seno de la religión de Atón, existe la sospecha de que nunca haya renunciado en su corazón el culto iniciado por su padre. A pesar de haber sido borrado de todas partes su nombre original, en el magnífico trono que se sacó de la tumba aún puede leerse casi al lado a lado ambos nombres, Tutankatón y Tutankamón. Esa tumba de Tutankamón fue descubierta y es lo que no encontramos en la televisión, en las revistas, en los diarios. Espectacular. Le hicieron un tremendo homenaje. Inclusive se dice que fue muerto por la propia casta sacerdotal, que así echaron al olvido, ¿no es cierto?, lo que fue la primera expresión monoteísta. Por eso se le llaman los reyes, los grandes reyes místicos del África. Akenatón y su esposa Nefertiti, los reyes místicos, donde realmente nació el monoteísmo, la devoción y la adoración a un solo y único Dios verdadero. Es una página de la historia, ¿no es cierto?, que nosotros estamos rescatando en este momento como para darnos cuenta concretamente cómo se han ido sucediendo, ¿no es cierto?, tantas religiones a través de toda la historia de la humanidad, y cómo a la vez como que rescatando toda esa sabiduría antigua, tenemos estos libros, los grandes libros como resultado de estas culturas espirituales, el Tao Te Ching allá en la China, el Bhagavad Gita o cántico al Dios del corazón, el de los hindúes, y el Kibalión, que nos habla de las siete leyes divinas, de las siete cualidades del espíritu nacido allá en ese Egipto antiguo y que nos llega ahora, y que en esta nueva época que le llaman la nueva era de Acuario, que ya le comercializaron todo, porque en realidad la nueva era de Acuario quiere decir que durante cientos de años el sistema planetario solar va a estar bajo la influencia de la constelación de Acuario. Por eso le dicen, estamos iniciando la era de Acuario, donde va a haber un gran despertamiento espiritual, del cual no hay que asustarse, porque son la gente que están permanentemente en la búsqueda de las respuestas a las preguntas existenciales que nos hacemos nosotros todos los días. ¿Qué soy? ¿Pero quién soy? ¿Cómo vivo? ¿Cómo funciono? ¿Qué hago yo en el mundo? ¿Y si estoy haciendo lo que corresponde hacer? Estas son las preguntas existenciales. Y cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿qué soy? Y ahí viene mi nombre y mi apellido. Eso es lo que soy. ¿Pero quién soy en realidad? Si estoy manejando este pensamiento y este sentimiento, desdoblamiento de ese solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre lo llamamos Dios, y que ya tuvo su primera expresión como religión terrena allá en los tiempos milenarios en el rey Akenatón con su esposa Nefertiti. Por eso aquellos que caminamos por la ciudad a veces vemos por allí esas figuras y ni sabemos el origen, por qué se le llaman los reyes místicos. No son dioses, son seres humanos que tuvieron ya ese contacto clarividente de ver en qué medida no tenemos que estar en ningún tipo de politeísmo, porque Dios es solo único, es abstracto. Está manifestado en nosotros a través de esta energía que se llama pensar y sentir. Nuestra aura, nuestra mente, nuestro propio espíritu, donde nosotros tomamos contacto con esa divinidad a través de la humilde adoración. Cruzamos nuestros brazos sobre nuestro corazón y nos decimos a nosotros, oh Dios de mi corazón. Y ahí estamos en una permanente adoración. Cada uno por su lado y de acuerdo a sus propias creencias, que son particularidades, pero que en definitiva siempre estamos en la búsqueda de Dios, y como tal el pececito ya no tenemos más que estar como el pececito que le pregunta a los peces grandes, ¿dónde está el mar? Porque él mismo está nadando en ese mar de energía, como nosotros. No podemos estar preguntando dónde está Dios. Nosotros somos la mejor expresión de lo que es la misma divinidad con nuestro pensamiento y con nuestro sentimiento. Estamos inmersos en un mar de energía mental espiritual. Hablo con mi madre, hablo con mi esposa, hablo con mis hijos, hablo con el vecino. Estamos dentro de un mar de energía mental espiritual. Es invisible a nuestros ojos, pero tan real como la electricidad. Vos no ves la electricidad, meté tu dedo en la electricidad, va a ver la patada que te va a dar. Así de contundente tenemos que terminar de saber que la búsqueda está en nosotros mismos. En los templos de sabiduría de la Grecia antigua, había en el templo de Delfos un gran letrero que decía, hombre, conócete a ti mismo para conocerle a Dios. Hombre, conócete a ti mismo, quiere decir que la búsqueda empieza por la manera con que nosotros sabemos manejar nuestra mente, que es una, pero de un trino funcionamiento. Nuestro ego a la derecha, en el centro nuestro yo personal y a la izquierda del lado del corazón, como forma de enseñanza, Dios mismo está en nosotros. Cada vez que tomamos una decisión, o le hacemos caso a nuestro egoísmo, nuestro egún, o le hacemos caso al amor servicial que permanentemente Dios está dándonos su presencia a través de nuestra propia mente. Y no en ninguna gruta, en ninguna piedra, debajo de un árbol, allá en el monte o en el mar. Estemos donde estemos nosotros, en nosotros mismos estamos envueltos en una energía áurica, en una energía mental, espiritual, que es Dios mismo, que nos está impulsando a través de las leyes sutiles, causa, efecto, la ley del destino. Ese es el simbolismo de la cruz, que no se explica concretamente, donde tenemos que hacernos responsable de nuestra existencia. Pero Dios mismo se autoimpone a sí mismo en respetar la libre decisión en cada uno de todos los seres humanos. Y Él te dice, hacete cargo de tu destino. Hacete cargo de las consecuencias de tus decisiones. Ley causa-efecto. Todos tenemos los que nos merecemos. Pero no podemos estar diciendo de que Dios sea un injusto. Por eso la gente sin conocimiento de la sabiduría espiritual siempre está esperando a través del yepoque que Dios le favorezca a él y a los demás que le parta un rayo. Dios se maneja a través de la ley causa-efecto. Lo que hacemos a nuestro semejante se nos devolverá. Entonces, con inteligencia espiritual, lo que nosotros tenemos que hacer es el bien a nuestro alrededor. Porque sabemos que la propia ley causa-efecto nos va a devolver bien. Y cuando estamos haciendo cosas negativas, las cosas que no son correctas, eso se nos devolverá tarde o temprano. Y así te escapes vos en esta vida de la reparación que tenés que hacer, porque el perdón es simplemente un consuelito nomás, no existe tal perdón. Tenemos que reparar. La larga mano de la justicia de la divinidad a través de la ley causa-efecto, si no te alcanza en tu presente existencia, ya vendrá una próxima existencia donde vas a tener que reparar el daño que hiciste. Entonces, con inteligencia espiritual, nosotros tenemos que hacer el bien, porque Dios, a través de su propia ley, nos devuelve el bien. Y si hacemos cosas malas y negativas e incorrectas, tenemos que reparar las cosas que nosotros tenemos que hacer. La ley del destino, de causa-efecto, de acción y reacción, es la simbólica cruz del destino. La ley del destino es la gran ley de la creación. Esta ley expresa que con toda acción libremente decidida, nadie te manda hacer el daño, lo haces vos solo. Van unido a sus resultados, hacete cargo de los resultados. No hay línea divisoria entre la acción y la reacción. Filosóficamente se dice que son partes de una sola actividad. Lo que hago se me devuelve. Estamos en la búsqueda, en la nueva era de Acuario, nos dicen a nosotros, que es de un mayor grado de despertamiento espiritual. Somos razonamiento, pero dentro de nuestro corazón está la conducta perfecta de Dios mismo, que es nada egoísta en el pensar, desapegado en el sentir, de todo interés de recompensa alguna en el actuar, que es el que quiere venir a engarzarse con nuestro razonamiento, con nuestra conducta como yo humano, y él empezar a estar permanentemente acompañándonos en vivir nuestra propia vida humana. La propia mente divina va evolucionando en el seno mismo de la humanidad. No está fuera de nosotros, está dentro de nosotros esa mente divina, porque aquí está mi pensamiento y aquí está mi sentimiento. Hagámonos cargo nosotros de nuestro pensamiento, que tiene que estar primero, y luego el sentimiento. Primero el pensamiento. Por eso el pensamiento está situado al nivel de la cabeza y el sentimiento debe acompañar al nivel del corazón. Dios fabricó muy bien las cosas, está perfectamente fabricado. Entonces, hagámonos cargo de nuestro pensamiento. es una poderosa energía que Dios nos regala para poder lograr el estado de cielo aquí en la tierra. El estado de estar contento conmigo mismo y con lo que nos rodean. Porque o si no, por más que estemos llenos de cosas materiales mal habidas, mal adquiridas, nosotros por dentro, aunque no lo demostremos porque estamos proyectando una película falsa, estamos viviendo el verdadero infierno, porque Dios dentro de nuestro propio corazón nos está señalando ya, ¿no es cierto?, nuestras tremendas equivocaciones. Te hice un pequeño repaso de síntesis, ¿no es cierto?, partiendo de una canción par mil del grupo Divididos. La persona que escribió esto tiene mucho conocimiento, pero todavía le falta conocimiento. Está ya como una mente que quiere ya despertar a un conocimiento superior. Yo le regalaría al que escribió esta letra ya libros de filosofía espiritual. Entonces él no estaría enojándose con nadie e interpretaría mejor las respuestas a las preguntas existenciales. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo funciono? ¿Para qué vine al mundo? ¿Y qué estoy haciendo en el mundo? Esto es profundizar la fe. No estar en contra de la fe, sino hacer que la fe ciega se convierta en una fe con comprensión, y entonces vamos teniendo la certeza de la comprensión, la certeza de la convicción de tener cada vez una fe mucho más profunda que la del simple rito y ceremonia. Es entrar dentro de ese conocimiento que estaba puesto al frente de ese templo de sabiduría allá en la Grecia, ¿no es cierto?, que decía: hombre, conócete para conocerle a Dios. Y los griegos eran alumnos en los templos de sabiduría del Egipto antiguo, donde nosotros tenemos, ¿no es cierto?, aquella expresión inicial del monoteísmo, ¿no es cierto?, con Akenatón y su esposa Nefertiti, a quien se le reconoce, ¿no es cierto?, como los primeros reyes que percibieron la existencia de un solo y único Dios verdadero. Y con esto culminamos lo que, ¿qué aprendimos hoy, maestro? La inicial expresión del monoteísmo en la historia de la humanidad.